Un abrazo y os quiero a todos. Abajo los muros que nos separan. Ya está. Hola, bona tarda. Un dimarts més, tornem a estar al programa Judici a la Justícia, aquí a Ràdio Bronca, el 104.5 de la FM. I el que acabeu d'escoltar són les últimes paraules que s'han gravat del pres José Antúnez Becerra, que ja porta, ara ja no sé quants dies són, en la setmana passada ja uns 15, doncs compteu 7 dies més, sobre els 20 i tants dies en vaga de fam com a mínim. Si no em falla la memòria, jo ja per números a vegades me pierdo solo. I avui doncs també ens donaran una altra comunicació per explicar-nos com està la situació, també com va anar aquesta concentració que hi va haver la setmana passada davant d'institucions penitenciàries. I també a la vegada avui tindrem doncs el plaer de comptar amb un advocat aquí i intentarem desentranyar una miqueta aquestes coses que tenen la llei i que ens estan intentant posar amb calçador, com és aquesta cadena perpètua revisable que ara PP i PSOE doncs han decidit que pel bé de tots i totes han de pactar. I altres temes que anirem tractant amb ell, a més de doncs, escrits de persones preses i altres temes que van sortint, com sempre, en aquest programa. Començarem amb la presentació d'aquesta ràdio, que és Ràdio Bronca, el 104.5, el Dial Llibertari de Barcelona. Les formes que teniu per contactar amb nosaltres doncs, són a través de l'apartat de correus, que és el 25.102, amb el codi postal 08080 de Barcelona. Després teniu la pàgina web, que és a radiobronca.info. Recordar que Bronca l'escrivim amb K, tot i que Sant Google segurament us lo corregirà, encara que ho feu malament. I a aquesta web doncs, no només us podeu posar en contacte amb nosaltres, sinó tindreu tota la informació d'aquesta ràdio, dels programes que en faem, la cartellera, podreu escoltar la ràdio en directe per internet i també podeu trobar les gravacions de tots els programes que s'emeten des d'aquesta ràdio a la secció dels podcast. I pels més interessats en no només escoltar-nos sinó també en col·laborar amb la ràdio, doncs us podreu trobar amb la pestanyeta de socis, sòcies d'aquesta ràdio i saber doncs tota la informació necessària per poder ser una persona soci o sòcia de Ràdio Bronca i poder col·laborar en què aquest projecte radiofònic lliure doncs, continuï endavant 25-30 anys més dels que ja portem. També recordar-vos que si esteu escoltant aquest a través del 101.4 de la FM vol dir que esteu a Terres Alacantines i que ho feu a través de les zones lliures de la Ràdio Mistalera, una ràdio lliure amiga i germana de la Ràdio Bronca que remet al nostre programa. I també si ho estiguéssiu fent a través del 99.0 de la FM, doncs això vol dir que ens estaríeu escoltant a través de les zones lliures de Ràdio Mutant, també per Terres Alacantines, una altra ràdio lliure germana. I bueno, doncs aprofitar per saludar-vos a totes les persones que estigueu des d'allà. Lògicament estaríeu escoltant el programa de manera atemporal, vol dir que seria una repetició, no en directe, amb la qual alguna informació, especialment les convocatòries que poguéssim dir, doncs pot ser que s'hagin quedat desfasades. Però igualment també sí que us diem que el telèfon 933594900 que podeu utilitzar al llarg de les dues hores de programa, doncs el podeu fer servir els dimarts de 7 a 9 igualment, encara que estigueu allà baix, si ens voleu comentar alguna cosa en directe, tot i que no ens poguéssim escoltar en directe, nosaltres sí que podríem, diguéssim, radiar la informació que ens diguéssiu en directe. Bueno, és una d'aquestes virtuts que té el món de la ràdio. I també doncs ja per últim apuntar que si teniu ganes de conèixer, descobrir una mica més doncs el món de les ràdios lliures, hi ha una pàgina web que és radioslibres.info que podeu també consultar, en la que trobareu informació de diferents ràdios també en les que també participem, doncs, la Ràdio Bronca en territori de l'estat espanyol. Vale, pues dit això, igual podem fer una primera lectura, no? Tenim vale. una carta o diverses cartes, no? D'un bueno. company que està a la presó. Sí. Llavors, us començo, vale? Caixo, camarades. Comprendo. Esto es la voz desde dentro de un preso y que desde aquí le queremos dar voz a la gente que está presa. Caixo, camaradas. Comprendo perfectamente la frustración sentida frente a la campaña cárcel igual a tortura, tanto como sentimos la necesidad de seguir resistiendo cada uno según sus circunstancias y situación. La resistencia activa es la única respuesta que intentamos mantener con firmeza. Comprendo, pues, a todas las personas libertarias que francamente opinamos, que este es un mundo rescatable, que estos vergonzosos campos de exterminio y concentración en los que han convertido las cárceles mundiales deben, si no quedar obsoletas, sí humanizarse. Todas las que en aquel mes de agosto del 2011 nos embarcamos en esta maravillosa y necesaria visible campaña, estaremos de acuerdo. El objetivo es solo uno. Seguramente todas ansiamos el mismo y único fin. Somos humanas y las motivaciones personales no siempre son las mismas, evidentemente, pero todas individualmente compartimos este unisonio sentimiento, aunque a veces las ansias con las que avanzamos no sean las mismas. Lo importante es que desde fuera estéis ahí y desde dentro sigamos aquí, resistiendo. Veo positivamente que la campaña se oriente hacia una apertura más amplia y se aparcan nuevos caminos de lucha y resistencia. El matiz que sí quisiera apuntar al definido nuevo rumbo sería en lo que conciene apuntar él. No tendría sentido seguir juntándonos fuera. En mi modesta opinión, camaradas, lo que no tendría ningún sentido es el no seguir juntándonos. Una organización generalizada es tan necesaria como la lucha anticarcelaria en sí. Es cierto que la responsabilidad de continuar luchando se agudiza en nosotras, las que estamos adentro. Una parte de esa responsabilidad recae una vez más en las personas presas, pues de nosotras depende que las condiciones de encierro sean en un futuro muchísimo más humanas y sobre todo dignas. Tengo la inmensa fortuna de pertenecer a una de esas personas que con mayor o menor intensidad comenzamos la campaña Cárcel igual a tortura, allá por agosto de 2011, y consecuentemente una de las que tiene el honor de haber sido represaliada y condenada por mi determinación unos hechos que tipificaron como falsos. Así, mi condena se ha visto aumentada en 8 meses y 12 días. Los grupos de apoyo que os habéis implicado conmigo en esto, especialmente Lleida y el Maresme, y que también me conocéis sobredísimamente, sabéis que entre nosotras surgió esa llama solidaria que vivió en amistad solidaria, y esta nos pertenece a todas. Mi respuesta sigue y seguirá siendo la de un principio. No a enfermos en prisión, no al régimen FIES, no a la dispersión y no a los módulos de aislamiento. Puede que mis acciones se vean en la actualidad limitadas meramente a denunciar y un poquito más, cierto, pero mi respuesta es abolir estos malos tratos y torturas en los campos de concentración de la geografía ibérica que siguen latentes y constantes. Llegué a este campo de exterminio de La Moraleja el 13 del 11 del 2014. Acudí al médico generalista para que me recetase algo que me curara un resfriado y por una curiosidad innata en mí que me sobrepasa, le comuniqué que llevaba años sin consumo ni de drogas denominadas duras ni de psicotrópicos, pero con el cambio de prisión notaba que me encontraba más nerviosa de lo habitual y ello me impedía conciliar el sueño. ¿A que no adivináis lo que me dijo? Santana, ¿qué pastillas quieres? Lo cual para un expolitoxicómano como el que fui viene a decir: diagnósticate tú mismo, pide por esa boquita. Ni corta ni perezoso, creyendo que al final me recetaría valeriana, le respondí: dame Trancil 50. Su respuesta: ¿ya te quieres colocar, Santana? ¿Por cuánto tiempo la quieres? Bueno, no sé, 15 días. Llevan dándome esas pastillas hace aproximadamente un mes, y eso que no he vuelto a la consulta para renovarlas. Por esto me surgen 100.000 preguntas en la soledad de mi mazmorra. ¿Qué finalidad se persigue dándome estos psicotrópicos? Igual ansían convertirme de nuevo en un autómata. ¿Querrán por estos míseros medios desposeerme de mis convicciones contra las prácticas represivas opresivas y de torturas que se emplean, silenciarme, anularme, convertirme en un muerto viviente? Si esto se lo pido a mi médico de cabecera del ambulatorio de Uribarri, Vizcaya, aun cuando estaba en pleno apogeo politoxicómano, ¿sabéis lo que me contestaría? Santana, si estás nervioso y no concilias el sueño, pues te masturbas, haces deporte o como muchos te receto un Valium. Y esto os lo digo que realmente me pasó. ¿Y sabéis lo que le dije? ¡Qué cabrón eres, Javier! para tranquilizar a mis seres amados. Os confieso que ni por el reforromisovarios me he tomado ni un solo trancín 50 recetados y he optado por hacer caso a un médico de cabecera, el cual ya no creo que sea un cabrón, sino una persona humana que se preocupó por mi salud. Y cada noche, antes de acostarme, me suelo practicar una masturbación en la ducha, y así logro descargar la mala leche que me produce ver, año tras año, tanto cinismo e hipocresía institucional. Y tras analizar detenidamente toda esta barbarie terrorista, he llegado a la convicción de que aquí existen unos enormes intereses por parte de la institución carcelaria de enriquecer a grandes farmacéuticas y de anular y lobotomizar a la población reclusa, fomentando estos obsoletos campos de exterminio para convertirlos en los psiquiátricos del siglo XXI. Un consejo, compañeros, menos rip-trip y más masturbir. Al menos así seréis libres. Cualquier parecido con la coincidencia es pura realidad. Osasuna, honorete, eta anarquía. Una reflexión de Juan Carlos Santa Na Martín, Centro Penitenciario La Moraleja, módulo 5 de Dueñas, Palencia, España. Y pone PC, punto, ¿qué debe ser? PC. PC. Penitenciaría... ¿O distrito postal? O... Sí, algo es el código postal, ¿no? Igual en lugar de... Vale, PCCP. Pues código postal 34.210. Lo voy a repetir por si alguno queréis escribirle. Juancar Santana Martín, Centro Penitenciario La Moraleja, entre paréntesis, módulo 5. Código postal 34.210, Dueñas, Palencia, España. Molt bé, doncs al llarg del programa anirem llegint algunes cartetes més que ens ha enviat aquest company, no? I ara dèiem de fer igual un paroncito musical i així reprendre sí. El programa ara que ja... un poc més ordenat allà ja estem tots los invitados, pues us deixem en Entropia. Tenim una trucada de telèfon, així que us passarem un moment la trucada, interrompim la música. Hola, bona tarda. Hola, bona tarda. Què tal, com estem? Molt bé. Bueno, doncs endavant, els micros són teus. No sé què és el que ens volies comentar. Pues mira, llamaba porque quería comentaros pues el estado de José Antúnez. Ajá. Y leeros el último manifiesto que nos ha dado. Vale, andaban. Este sábado fuimos a verlo, teníamos el vis a vis somos la familia adoptiva de José Antúnez. Y bueno, habéis puesto al principio del programa el primer manifiesto que hizo por teléfono. Sí. Vale. Y bueno, yo recuerdo que cuando lo escuché me quedé bastante mal, porque se le oye que no coordina bien las palabras y, en fin, yo pensaba que cuando fuera a verlo me lo iba a encontrar peor, ¿sabes? Y no, el sábado fuimos y la verdad es que está muy fuerte en cuanto a su ánimo y la verdad es que me quedé mucho más tranquila porque el manifiesto se le veía bastante afectado. En fin, deciros que lleva perdidos 12 kilos, que de azúcar está a 52, 53 y de acetona el viernes estaba a 3 cruces de 4, que es el máximo. ¿Cuántos días lleva de huelga? Lleva pues exactamente 17 hace hoy, sí. Sí, 17 días lleva. Y bueno, a ver, aparte de lo que tiene físicamente, él moralmente está muy fuerte. Lo hemos visto que está fuerte, que está, vamos, consciente de la lucha y con ganas de seguir adelante. Y entonces lo que nos traes hoy es unos escritos, sí, que son más actuales de ya... Sí, de este sábado. Vale. Paso a leerlo, ¿vale? De acuerdo. Perfecto. Mira, manifiesto de condenado a cadena perpetua. Me llamo José Antúnez Becerra, 58 años tengo, y estoy preso en la prisión de Brians 2. Deciros que este manifiesto va dirigido a toda la gente buena, y sobre todo a Conchi, Salva, Salva Junior, a Merche y al ser más bonito de la naturaleza, que es Aitana. Empiezo mi relato de cómo un hombre en busca de la oscuridad en vez de luz. Y digo esto porque cuando leáis este manifiesto llevaré más de 15 días sin probar alimentos, pues desde el día 23 de enero tomé la decisión de iniciar una huelga de hambre indefinida, porque no hay justicia para mí y porque está en desdicha. El día 30 de abril de 2004 ocurrieron unos hechos en la prisión de Cuatracamins, o sea, un motín, por unos malos tratos por parte de los funcionarios, y el señor Tallón, subdirector en ese momento del centro, consiguió que en vez de apaciguar la situación... En vez de apaciguar la situación, consiguió que las cosas se empeoraran por su prepotencia. Pero en concreto, no es esto lo que quiero relatar. Y antes de todo, deciros... Tranquila, compañera, ya sabemos que te emocionas. Sí. Procura leer un poquito más despacio. Y antes de todo, deciros que cuando la transición política en España... Yo dentro de las prisiones formé parte de la COPEN, Coordinadora de Presos en Lucha, como también he formado parte de colectivos contra la tortura. En ese aspecto, tienen el tribunal como la dirección de Servicios Penitenciarios, el primero por condenarme por indicios, no por hechos probados, lo que quiere decir que por indicación de la consellera doña Montserrat Turá, que en aquel entonces era la consellera de Justicia y de PSUC, quería dar un escarmiento dentro de los centros penitenciarios de Cataluña y para la base de montar una instrucción, hecho, con un sinfín de infracción de ley como defecto de forma, como además indefensión. Eso solo en la instrucción. El juicio fue totalmente un circo, con muchos canales y periodistas, pero la sentencia ya estaba tomada por el señor presidente de la sala, señor Gimeno. Después de largos años, tengo una persona del mundo de UGT, para ser más exacto, un abogado laboralista, que por orden de la Turá tuvieron una reunión con sindicatos, UGT, comisiones, CESIF y Generalitat, además del fiscal del caso. Propusieron dar un escarmiento sin pensar que para alguno fueron condenados injustamente, solo por el historial de cada uno. Yo llevo en las cárceles del Estado más de 40 años y solo soy un ladrón y con una mentalidad anarquista, porque los poderes corrompen a la persona, al ser humano, perdón. Tengo que decir que no tengo esperanza en la victoria, porque los centros penitenciarios me marginan con un rencor anormal. Todos estamos sujetos a ley, pero para los políticos o personas con un alto nivel económico, para ellos la ley es aplicada de inmediato. No son peligrosos para la sociedad, cuando han desahuciado a miles de familias, han dejado en la miseria a muchos pensionistas. Para mí, esos son unos criminales que han hecho tanto daño a muchos españoles. Yo, un pobre, la ley es horizonte inalcanzable. Es el propósito de los fuertes, que los pobres paguen. Para ellos, seguir desangrando al pueblo. Deciros que yo soy una muerta anunciada. Los seres humanos cometemos muchos errores, pero si busca la solución la habrá. Pero como es el sistema y quienes pueden decidir, no lo hacen. Que sepáis que esta lucha es para todos los que sufren la injusticia y la desesperanza por ello. Espero que mi muerte sirva para que todos y todas, mujeres y hombres, se unan en la batalla de la justicia. Yo puedo decir que nunca fui libre. De niño los pasé en correccionales del franquismo, simplemente por ser pobre. En casa faltaba de todo, y éramos 8 hermanos. No quiero explicaros que soy un santo, pero tampoco mala persona. Pero para mí sería la cosa más inimaginable estar con mi familia adoptiva, también poder abrazar a todos los compañeros del movimiento libertario. Aquí pongo el punto y final. Solo el destino será quien dicte si voy al lugar de donde vine, la naturaleza, o estoy con todos vosotros. Deseo a toda la gente buena lo mejor de la vida. Pepe Antúnez, José Antúnez de Serra. Abajo los muros que nos separan. Saludos libertarios. Y esto es lo que nos transmite el compañero. Bueno, pues moltes gràcies per fer tu de transmissor entre el company i ja no només nosaltres aquí a l'estudi, sinó amb tota l'audiència de la ràdio. Molt bé. I bueno, pues que esperem que seguiu participant i que ens seguiu informant i seguim en contacte. Molt bé, ja anirem trucant i ja anirem dient com està la cosa. Perfecte, pues una abraçada i una cosa, companya. Una companya vol dir una cosa, un segon, eh? Vale. ¡Libertad! Esto está ahí, Tata. Eso estamos. Una cosa te volia dir, companya. Digues. A ti y a la Petita també. Digues. Que quedem molt agraïts perquè trucades com aquesta fan que nosaltres veiem que té un sentit que nosaltres estem sentats aquí i a través de les zones lliures donem veu a aquesta gent que està en les presons. I dir-te des del programa i de la gent que ens escolta i de les zones lliures i que la vostra lluita solidària a favor de l'Antúnez no esteu sols, som molts i moltes que estem amb vosaltres i que tinguem confiança i aviat prenem cafè en una terrassa con el Pepe i perquè no van a poder amb ell ni amb nosaltres, ho volem lliure i s'ha d'estalvi perquè se'l mereix i tant. I clar, jo ja li dic a ell que ho té que visualitzar i ha de veure'l, sap? Llavors, jo sí que ho veig. D'acord, bueno. Pues, quan tinguis l'oportunitat, des d'aquí, de los que estem aquí, les dones una abraçada solidària també, i moltes gràcies per la trucada. Gràcies a vosaltres, un petó. Vinga, salut. Salut. Salut, salut. I llibertat també, com deia també. La Peque. Que gran verdad. Venga, saludos, una abrazada. De los sentimientos, la moralidad, o las virtudes, la necesidad. Mentiras que nos mantienen encadenados en la manera de estar. Es la voz de la humanidad. Únete a mí. Yo porque me ha borrado todo sentimiento malo. Únete a mí. Los que trabajan tienen miedo de perder el trabajo. Los que no trabajan tienen miedo de nunca encontrar trabajo. Quien no tiene miedo al hambre, tiene miedo a la comida. Los automovilistas tienen miedo de caminar y los peatones tienen miedo de ser atropellados. La democracia tiene miedo de recordar y el lenguaje tiene miedo de decir. Los civiles tienen miedo a los militares. Los militares tienen miedo a la falta de armas. Las armas tienen miedo a la falta de guerras. Es el tiempo del miedo. Miedo de la mujer a la violencia del hombre, y miedo del hombre a la mujer sin miedo. Miedo a los ladrones, miedo a la policía. Miedo a la puerta sin cerradura, al tiempo sin relojes, al niño sin televisión. Miedo a la noche sin pastillas para dormir, y miedo al día sin pastillas para despertar. Miedo a la multitud, miedo a la soledad, miedo a lo que fue y a lo que puede ser. Miedo de morir, miedo de vivir. Para afrontar nuestros medios, ¿qué mejor que la autogestión? Radio Bronca en la 104.5 en la FM. ¿Continuem? Sí. Vale, pues continuem amb el programa Judici a la Justícia. Esteu escoltant la Ràdio Bronca al 104.5 de la FM, Ones Lliures de Barcelona. I també, com dèiem abans, doncs, si ens escolteu a través del 101.4 de la FM o el 99.9 de la FM, vol dir que esteu per terres alacantines i llavors no estareu escoltant el programa en directe. Però bueno, igualment us saludem i estem agraïdes de tenir-vos per ahí a l'altra banda dels aparells, escoltant això que tenim per compartir amb vosaltres. I avui tenim a l'estudi una persona convidada, que és un company, JM, un exerceix l'advocacia, es guanya les garrofes exercint d'advocat. Recordar-vos que la figura de l'abogat és aquella figura que dintre del sistema, pues, bueno, es dedica a defensar els interessos de tothom, en teoria de tothom, vale? Vull dir, des del mafioso más alcaponiano fins a la persona treballadora més humil o una persona, pues, està en un moment donat, algú que com a anarquista volgués defensar-se també judicialment, no? Antigament la gent anarquista, doncs, rebutjava tot el paripé de la justícia, no? Llavors s'enfrontaven a tota aquesta teatrillo d'una manera, pues, més radical, no? D'allò que, pues, bueno, pues, d'entrada, pues, invalidaven el jutjat, no? Des del jutge i el tribunal, només entrar a la sala, no? Pues l'invalidaven i deien que no representaven res per ells i tal. Llavors, una vegada s'havien posicionat, pues, la farsa continuava perquè, pues, la justícia, tal com la coneixem institucionalitzada, doncs és un instrument dels estats, no? I als estats els interessa que el show continuï, no? Una mica la línia aquella de la canción de los Queen o de otra peña, ¿no? El show debe continuar, ¿no? Peti y peti, pase lo que pase, esto no puede parar, porque si no se hunde el castillo de naipes este que s'han inventado. Bueno, la cosa és que bueno, nosaltres sempre ho hem dit, ¿no? Que els abogats formen part del sistema des del moment en què existeixen, perquè hi ha tot un sistema de justícia institucional institucionalitzada també, ¿vale? Que permet la seva existència. Però també és cert que dintre d'aquesta existència dins del sistema, doncs, és una mica la última eina o l'últim recurs dins del terreny judicial al que podem recórrer per ajudar-nos a defensar-nos, no? Llavors, bueno, des d'aquesta òptica nosaltres, i tot, també, doncs, per la línia històrica del programa, no, de Judici a la Justícia, doncs, sempre ens ha agradat molt la participació de persones que exerceixen l'advocacia o que estan en contacte amb aquest món de la mal anomenada justícia. I bueno, pues res, pues precisament per això, pues, estem contents de tenir-te aquí, et saludem. Hola, bona tarda. Buenas tardes, yo encantado de estar aquí una vez más con vosotros. Después de una noche bastante turbulenta, así que me muestro también especialmente combativo. Y me ha gustado el apunte que has hecho sobre los abogados, ¿no? Como herramienta del sistema, porque realmente es así. El gremio de abogados como tal no se merece, ¿no? Hablar de personas que defienden a otras personas, bueno, realmente en una grandísima proporción defienden al capital, al sistema. Sí que es cierto que hay ámbitos jurídicos, penitenciario, penal, que se presta más, ¿no? A la defensa de la persona individual, a la defensa de las causas contra las cuales aparentemente está todo el mundo en contra. Y por ahí sí que podemos encontrar compañeros comprometidos y que, entendiendo que son una herramienta, como tú dices, del sistema, de una justicia institucionalizada desde la Edad Media, ¿no? Desde que descubrieron que, oye, a través de multas y demás podemos hacer crecer las arcas del Estado, ¿no? Que fue cuando un poco cambió el modelo de justicia en el medievo. Pues sí que encuentro profesionales también que trabajamos codo con codo y en pro de las personas. Pero bueno, el gremio de abogados está lejos de ser una solución a los problemas. Muchas veces radicalizan posiciones y especialmente habiendo una proporción ingente de abogados que se dedican a temas mercantiles, civiles en menor medida, es decir, monetarios, que dependen exclusivamente, como casi todo, de la economía y de posiciones económicas, pues se posicionan con quienes pagan, ¿no? Y bueno, yo encantado de estar aquí, hacerme abanderado en mi modesta medida del otro sector, ¿no? Del otro gremio, también más vocacional, y dispuesto a colaborar en lo que me digáis, aunque esta vez sea un poco un tanto improvisado, vamos a por ello. Sí, bueno, como irás viendo a lo largo del programa, somos especialistas en el arte de la improvisación y en el sobre la marcha, que también es un poco una de nuestras maneras de vivir, ¿no? Por eso se refleja también el día a día. Bueno, de entrada podríamos tirarte un poco de la lengua, porque ya que tú has hecho este apunte sobre el tema de las personas que ejercen la abogacía, nosotros y nosotras también, en un colectivo antirrepresivo que funcionó hace unos cuantos años atrás, llegamos a acuñar el término de abogada del pueblo o abogado del pueblo, ¿no? Entonces, tú hablabas de una cuestión vocacional. No sé si te interesa explicarnos cómo has acabado dando con tus huesos en esta profesión. Bueno, vale, esta es una pregunta también muy imprevista, pero te la puedo explicar muy rápidamente. Mi entorno social tal vez no era el típico, ¿no? Del abogado ni de la persona que estudiaba derecho y demás. Entonces, cuando uno no sabe que estudia derecho, la vocación surge ahí por inercia, y es una frase muy típica, ¿no? De nuestros ancestros. Bueno, para el banco o a estudiar derecho, que tiene muchas salidas. Yo en la universidad, bueno, pues estaba en contacto siempre con activismo de diferentes maneras, tal vez a la que estoy ahora, y un buen día pues también te encuentras con que tú puedes formar parte de esas personas que reprimen, ¿no? Los agentes de seguridad, la justicia, los togados y demás. Y ahí surgió mi vocación, quiero decir, a través de experiencias personales, con compañeros, con amigos, visitando cárceles, como un posadolescente que era, pero desde el otro lado de los muros, ¿eh? También quiero dejar claro que no he podido vivir, digamos, el otro lado, pero bueno, sí que me acostumbré un poco a eso. Y en aquel instante, los abogados de oficio no eran muy diferentes a los de ahora. Sí que había una proporción de abogados que yo veía, pues, diligentes, cumplidores con su trabajo y demás, pero luego había una gran proporción que estaban ahí, pues, una especie de sueldo retribuido a final de mes, ¿no? Aunque pagasen mal y tarde. Y la vocación o digamos el esfuerzo que ponían en sus temas era, pues, displicente, ¿no? Es la palabra. Y nada, yo vine a Barcelona, soy gallego, cambiando de aires, cambio de vida personal, y a través de lo profesional, pues mira, acabé en un despacho penalista, de los de penal de calle, como a mí me gusta decir, no penal económico, aunque podemos decir que todo el penal es económico, porque al final creo que hay por ahí un dato del 93% de los delitos tienen un componente económico. Eso es muy importante para saber dónde estamos situados y lo que hay en la cárcel y lo que hay fuera. Un 7% podríamos hablar de delitos de sangre, sin componente económico, patológicos, como querías llamarle, ¿no? Pero 93% delitos económicos. Y bueno, casualidades de la vida, pues ya te digo, empecé a ejercer y hasta hoy. Es un poco lo que te puedo contar. Muy bien, pues llegados a este punto, un poco lo que teníamos ganas es, llevamos un tiempo, de hecho la última vez que estuvimos contigo aquí en este estudio también hablamos un poco del tema, ¿no? Llevamos una temporada muy larga, pues algunas decimos desde que tenemos uso de razón o desde que tenemos memoria, que prácticamente este estado de cosas pues cada vez está como dando vueltas de tuerca en términos represivos. Las políticas de control social son cada vez más fuertes, todo lo que es la privatización de ciertos sectores, de ciertas parcelas supuestamente públicas del Estado, como puede ser sanidad, educación, etcétera, pues también cada vez están favoreciendo pues que estas políticas represivas vayan a más, porque digamos en cierta manera es como una cuestión exponencial, como unos vasos comunicantes, ¿no? O sea, contra más precariedad social hay, ¿no? Pues más gente, digamos, descontenta y con ganas de batallar y defender lo suyo, y por lo tanto más excusa, entre comillas, pues para el Estado para, digamos, seguir formando estos escuadrones que se dedican a hacer, digamos, a ejercer la represión a la práctica en la calle. Y bueno, pues todo esto lógicamente en un Estado aparentemente de derecho y todo un Estado democrático y todas estas falacias, todo esto se tiene que amparar de cara a la galería pues en tema legal, ¿no? Y entonces en el tema legal últimamente pues hemos visto como, aparte de esos cambios históricos del Código Penal que cada X años se va, digamos, reformando cada vez a peor, pues van apareciendo nuevas leyes. En su día pues aparecía la ley aquella de seguridad ciudadana y últimamente pues se ha introducido una serie de cambios en esta ley. Todavía no está aprobada definitivamente, tenemos entendido, pero de alguna manera ya se intuye para dónde enfocan. También hay una nueva reforma del Código Penal por en medio y no sé si hay alguna cosa más por ahí que se nos escape. Bueno, la cosa es que ante este estado de cosas queríamos pedirte qué valoración haces tú como persona que está trabajando en este mundillo de las leyes y etcétera. Perfecto, o sea, es un tema que aparte yo considero capital tocar porque es inminente, llega ya. Me estás hablando de la ley de seguridad ciudadana, la famosa ley, ¿no? La patada en la puerta, la ley Corcuera y demás, que nosotros hemos todavía muy pequeños, pero ya la sufrieron mucho de nuestros antecedentes. Y ahora, cuando me hablas, o la gente suele hablar de la ley Mordaza, que realmente es un término genérico, empleado para este tipo de leyes, no es un apelativo que se ha descubierto ahora para este tipo de ley, no, realmente se ha venido utilizando, yo recuerdo, incluso en leyes dictadas por gobiernos de Sudamérica, además, esto es una cosa antigua, lo de la ley Mordaza. ¿Y en qué consiste básicamente? Ya que vamos a hacer, digamos, te voy a dar un poco la dosis pragmática del estado real de la cuestión y a partir de ahí nosotros podemos inferir nuestras conclusiones y valorar un poco el panorama desde el punto de vista legal, jurídico o lo que queráis. La ley Mordaza es una reforma de la ley de protección y seguridad ciudadana, ¿vale? De la famosa ley 192, la que hablaba antes de la ley de la patada a la puerta, la ley Corcuera. Esta ley, que tiene muy poquitos preceptos, realmente es fácil de leer, no es una ley, digamos, con una infinidad de artículos. Siempre ha dado mucho que hablar. Habrá dado mucho que hablar principalmente porque en el ámbito administrativo a la policía se le ha conferido pues unas potestades propias de precisamente no un Estado social y democrático de derecho, que es lo que dice la Constitución y es lo que dice que acuñó una de las personas que me dio clase, ¿no? Santiago Mir, que ese término lo inventó él. Y a partir de aquí, pues realmente lo que tenemos ahora mismo es una situación de crisis endémica, ¿no? A nivel global, valores, corrupción, económicos, globalizadores, en el cual, pues en el Estado español hemos visto una incipiente respuesta en las calles, ¿no? Y aparte se ha juntado, pues, con una nueva aparición, ¿no? De tecnologías que fomentan un activismo, digamos, capilar, ¿no? O sea, que puede sustraerse a los habituales métodos de control que siempre ha habido por parte del Estado. Y la ley de seguridad ciudadana, la ley Mordaza, porque aparte realmente es una ley Mordaza, lo que viene siendo es una ley que quiere parar esto, ¿de acuerdo? Tengamos claro que bajo mi prisma estamos ante el atentado más grave a las libertades de los ciudadanos y ciudadanas. Si todavía nos quedaban algunas, esta ley realmente dinamita todo esto, y por eso yo desde aquí, desde mi modesto micrófono, llamo a que hay que movilizarse mucho, mucho, porque lo que viene es aterrador. Y cuando me dices, oye, no ha sido aprobada, bueno, la realidad es la siguiente: la ley ha sido sacada con la mayoría absoluta que tiene el Partido Popular, entonces la ley ha pasado al Parlamento, es una ley orgánica, con lo cual requiere de esta mayoría absoluta, como evidentemente se le ha dado, ¿no? Pues este cheque en blanco a este grupo político, pues la han sacado, a partir de ahora pasa al Senado, ¿de acuerdo? El Senado, yo si mal no recuerdo, tiene previsto el trámite definitivo de aprobarla, y en el cual también tiene mayoría absoluta el Partido Popular, El 23 de marzo. Hablo de memoria, ¿sí? Bueno, a mí, ayer lo hablábamos y era en marzo. No vale. Te digo el día, pero se hablaba de marzo. Por ahí va. Entonces, ahí se le puede meter alguna enmienda. No sé si va a haber alguna prebenda con el Partido Socialista. Ahora están dando mucho la mano, ¿no? Estos días y demás. Pero el espíritu va a quedar intacto. Y a partir de que apruebe el Senado, hay los 20 días, llamamos, de vacatio legis, ¿no? En el cual se publica en el boletín oficial y a partir de ahí es ley. Entonces, esto yo muchas veces como jurista, los anteproyectos del Código Penal, los anteproyectos de leyes de este tipo, me los leo relativamente, porque luego al final quedan en, ¿no?, en agua de borrajas y uno tiene que saber con qué instrumentos realmente puede operar, no con anteproyectos, que no son ejercitables ante un tribunal. Y esto ya está. Entonces pongámonos que como si hablamos de los parámetros que estamos dando, el 13 de abril, 15 de abril, mediados de abril, tenemos esta ley. Todos los grupos parlamentarios de todo tipo han dicho, prometer es una palabra que les queda grande, han dicho que la van a cambiar, que si llegan al gobierno o hay otro tipo de mayoría conformada por otros colores, pues la van a cambiar. Pero bueno, evidentemente también tiene un proceso de transformación que igual nos va a poner otra vez en un periodo, un plazo largo. Aparte de que, perdona el inciso, de que por mucho que digan, claro, nosotros por lo menos no nos lo creemos. O sea, claro, aparte de que es un terreno en el que nos interesa por la parte que nos toca, en el aspecto, digamos, represivo y de estar preparadas, ¿no? En este sentido, por eso te hacíamos la pregunta, pero que somos conscientes de que ahora la mayoría absoluta es del Partido Popular, pero en el mundo electoralista, o sea, tanto da uno que el otro. O sea, evidentemente. Tanto. Y que en el fondo les encanta la teoría del choc. Y el Partido Popular ya nos ha dejado en shock con la ley mordaza. El que llegue dirá, en vez de quitarla entera, quito esto, que es muy exagerado, quito lo otro, pero al final, lo que tú decías, ¿no? El devenir de la ley se acabará siendo casi el mismo. Sí, tampoco, sí, que es muchas veces como funciona, ¿no? Uno mete una ley que asusta, el otro dice, no, que yo la voy a recortar. Pero bueno, recorta alguna cosa, no toda. O sea, hay la mitad de lo que habían dicho al final se implanta. Sí, y en sí, esto no me extrañaría que suba quien suba al final, es sí, te quita alguno de los parámetros de esta ley, pero que a la hora de la verdad el fondo sigue estando. Yo lo que veo y que me dice la experiencia que yo he vivido, yo vengo de una clase social que es agredida nada más que nacemos. Ahora lo estamos viendo un poco más visualizado, pero que tampoco es como nuevo, visto que hablan de la malnutrición infantil. Y entonces, pues, como siempre, a mí no hay nada como nuevo. Normalmente cuando aprueban una ley es porque eso ya está funcionando, ya lo están haciendo. Y entonces, pues, lo remarchan. Me recuerda mucho cuando la lucha de las ETTs, que empezaron a poner las ETTs. Pero es que antes de las ETTs había una cosa que eran los prestamistas. Y era lo mismo. Era una gente que trabajaba con subcontratas y bueno, y como normalmente, igual me equivoco, pero es la visión que yo tengo, que una ley cuando la están haciendo que la remachan y dicen ya es oficial, es porque ya está funcionando, ya está eso funcionando. Y entonces yo no creo mucho en la justicia, porque la justicia, por lo menos en la clase social que yo soy, siempre va en contra nuestra. Entonces no tiene como mucha importancia que lo apruebe el Parlamento o no lo apruebe el Parlamento. Todas estas cosas, desde lo que yo he vivido, nos da igual, porque a veces aprueban cosas que nos favorecen y después no las cumplen, y cuando aprueban cosas que nos desfavorecen es porque ya las están haciendo. No sé si me he explicado bien, ¿eh? Sí, perfectamente. A ver, hay un funcionamiento de facto, o sea, lo que viene a homologar esta ley, digamos, son prácticas cotidianas, policiales y demás. Y además, a ver, evidentemente está en sintonía con lo que ha dicho el compañero, la doctrina del shock de toda la vida. Ponemos la ley arriba, asustamos, ¿verdad? Y luego cualquier ganancia, cualquier recorte es una concesión al ciudadano, a las personas, porque bueno, al final hemos ponderado que vamos a primar un poco más sus intereses cuando realmente eso es un plan diseñado desde el principio. En este caso, y entendido también, como dice el compañero, que bueno, lo que pueden hacer los partidos políticos tiene credibilidad nula, ¿no? O sea, hechos son hechos y nosotros no vamos a creernos a nadie, a ninguno de estos que le ponen una cachofa adelante, porque la cuestión aparte es que otra de las leyes más perniciosas que ha ido sacando desde la llamada transición ha sido el Partido Socialista, que de hecho es el antecedente de esta ley. Y aparte es una ley muy cómoda si el contexto sigue siendo el mismo, contexto de descontento social, contexto de crisis económica, porque, bueno, yo haciendo un breve inciso, ya debiendo dar un poco la dosis pragmática, ¿no?, del tema, como qué viene, qué es la ley Mordaza, o sea, ¿a qué nos enfrentamos? Bueno, pues lo que en líneas generales viene a sustraer un poco del ámbito judicial, del cual nosotros también podemos tener pues una racionalidad crítica, nos puede indicar pues que realmente la imparcialidad pues ya también es muy relativa en ese sentido, pero ahora ya es que evidentemente no va a ser, ya no va a haber esa imparcialidad ni siquiera en el texto, ¿no?, en la aspiración, porque lo que se pasa, digamos, es a la administrativización de la justicia, es decir, muchas de las conductas que antes eran reprimidas a golpe de mazo, ahora lo va a hacer a través de la propia administración, que se va a convertir en juez y parte. Esto viene muy relacionado precisamente con las protestas que de forma, yo digo, incipiente, porque en este estado la verdad es que, bueno, pues uno piensa que no se produce, digamos, una respuesta tan contundente como debiera a la situación que se nos ha generado. Se viene abordando desde el derecho penal, ¿no? ¿De acuerdo? Los típicos delitos contra el orden público, los típicos delitos contra los funcionarios policiales y demás. Pero bueno, en esa ristra de delitos también había muchas faltas contra el orden público que realmente son, pues, quedaban en pequeñas multas. Ahora lo que se hace es, con esa estafa de etiquetas que nos dicen, oye, vamos a suprimir todo lo que son los delitos, las faltas, lo que se hace es pasarlas al texto administrativo. El texto administrativo, lo que nos pongamos un ejemplo muy claro para la audiencia es, oye, tengo una multa de tráfico. Pues va a ser lo mismo, pero en vez de esto, por una sanción de saltarte un semáforo en rojo, ahora va a ser pues por manifestarte, por convocar una manifestación, por desobedecer una orden policial, por insultar a un policía que antes era una falta de orden público, o actuar con menosprecio a los funcionarios policiales, ahora se lleva al campo de lo administrativo. Por ejemplo, ya está contemplado también ese anteproyecto, que ya no es anteproyecto, o sea, que ya va a ser ley, que toda la resistencia pasiva que se estaba ocupando de parar desahucios y demás, pues va a ser multada hasta con 30.000 euros, porque las multas son muy desproporcionadas. Y esto lo que produce es, en primer lugar, que todo se agrave, evidentemente. O sea, es decir, que se impongan desde un medio en el cual, por ejemplo, yo abogado no puedo tener mayor control, porque mi toga ahí no sirve absolutamente nada. Se pongan unas multas mucho mayores y luego que si usted quiere acudir a la justicia, tiene que acudir a la justicia contenciosa administrativa, la cual tiene unas tasas brutales de acceso, que nos puso el funesto ministro Gallardón, dimitido, pero bueno, que deja ahí la herencia o su legado, Gallardón. Y esto es un poco lo que hay. El derecho penal no tiene tasas ahora mismo. Es uno de los pocos derechos que ese ámbito recaudatorio se ha dejado, ¿no?, sin tasas. Y la realidad es que nos manda un contencioso administrativo donde las tasas son ingentes y sobre todo no hay recurso de apelación también dependiendo de una cuantía. Menos de 30.000 euros una cuantía. Pagas costas y pierdes. Es decir, si hasta ahora podíamos tener unos instrumentos jurídicos, ficticios o no, pero los teníamos, y yo me podía creer un poco mi profesión, y los jueces, tal vez alguno también se podía creer su papel, y allí diríamos, ¿no?, un teatrillo solemne con toga, y hablando en un lenguaje críptico, ¿no?, le sustraíamos la controversia al pueblo, pero bueno, acabamos diciendo, en esta hora vamos a decir sobre tus próximos 10 años de vida, que no te conocemos de nada, pero eres un número de expediente y así te va a ver. Pues ahora no va a haber esto, ahora lo que va a haber es una multa devastadora, aparte de términos económicos, que ya se han producido en ámbitos como que venían anunciando, por ejemplo, la ley contra la violencia en el deporte y demás, con multas exageradas de 60.000 euros, 30.000 euros. Y nos encontramos esto con un listado de multas, desde el que convoca una manifestación por cauces no ordinarios, desde el que propaga mensajes sediciosos vía internet, desde el que participa de estas manifestaciones, desde el que ejerce su derecho a defensa contra agresiones policiales, o desde mismamente está, es todo esto que está viendo de, bueno, en menor medida ya los scratches o también las oposiciones a desahucio, que realmente en ese sentido para mí ha sido una de las mejores muestras, ¿no?, de resistencia civil. Ahora son filtradas por esta ley y multadas con 30.000 euros. O sea, es decir, nos ponen en una situación de desprotección total y sobre todo en la cual nosotros ya tenemos poco que decir, porque va a ser la administración, insisto, juez y parte, la que va a dirimir si esos hechos son constitutivos de sanción o no. Y bueno, ahí podemos entrar también en mucho en el afán recaudatorio, en todo lo que es la presunción de veracidad policial, pero un poco el panorama es este. Y de aquí a que en el mejor de los casos otro partido político de los que hay ahora mismo pueda derogar esta ley, es que vamos a caer muchos, van a caer muchos. Pues no sé dónde los pondrán, porque las cárceles están plenas a tope, ¿eh? No cabe ni uno más, ¿eh? Ya, es que claro, ya no desde el punto de vista carcelario, yo vuelvo a insistir, estamos hablando de conductas que no están tipificadas como delito, o que tocas eran faltas, como una falta contra el orden público, que es la clásica de resistencia leve a la autoridad, o un intercambio de pareceres y demás con el agente en cuestión. Ahora se pasan por el filtro de la multa, o sea, una multa de 30.000 euros ahora mismo evidentemente es un embargo a perpetuidad, porque aparte de esas multas tienen una longevidad de 15 años en el cual se pueden ir reclamando reiteradamente y el plazo no prescribe. Entonces no se trata tanto de en este sentido de la cárcel, que sí que es lo que va a abordar el Código Penal. La ley Mordaza es una ley, digamos, administrativa, no contempla penas de prisión. Pero realmente, pues lo que hace es... sí. Pues para pagarla nos darán trabajo, podremos trabajar para poderlas pagar. O, porque aquí ni trabajo, ni nada, y a la gente que echan de las casas es porque no tienen dinero. Yo, a veces hay cosas que tampoco nos tenemos que asustar tanto ni preocuparnos tanto, porque es que además es ridículo. Porque a una persona que ni tiene casa, ni tiene trabajo, que tiene dificultades para que su hijo coma... Que eso es muy duro, Sí, sí. Ver a crecer a tu hijo malnutrido, es un muy duro. Te vengan y te pongan 30.000 euros de multa a una persona que a lo mejor si le dan algo son 400 euros al mes, o tiene que trabajar por 600 o por 700 euros, ya me explicarás. Claro. ¿Cómo va a pagar esas 30.000? No, pero esa perspectiva de clase social está muy bien, pero claro, realmente si nosotros estamos promoviendo que haya, digamos, una salida a las calles generalizada, tampoco es la situación de todo el mundo. O sea, es decir, cualquier persona que tenga un mínimo patrimonio, ya me digo, un mínimo patrimonio, una herencia, yo que sé, un trabajo con una nómina. O sea, te vas a quedar sin nómina los próximos 15 años, porque al final... Claro, pues, decir... No, pero es una nómina... O sea, a la nómina en un momento dado, que podemos tener muchas personas sin tener demasiado, que tienen un curro normalillo, estamos hablando de 1.000, 1.500, teóricamente la ley te dice que te tiene que dejar un mínimo para vivir tú, si tienes que pagar 30.000 significa que vas a estar pagando una parte de tu nómina hasta como mínimo los 15 años que dura. Sí. No, bueno, aparte de esos años, o sea, que mientras se esté ejecutando la multa, no prescribe los 15 años, se la vean indefinidamente. Siempre nos queda por eso también, ¿no? Si son de 30.000 y esto, y como ahora los órganos, un riñón o un dayo, ¿no? Pues también podemos pagar dándole un riñón o un dayo, ¿no? En especie, ¿no? En carne. Y ya, al final, es que llegamos a un punto en que esto hay que tomárselo a risa, porque... El corazón pa'l botín. El testículo que le da. Porque que a la gente que no lo dejan, vamos... que nos llevan a una represión y a una miseria que no demos nada, que nos pongan una multa de 30.000 euros, nos da la risa, la verdad, ¿no? Yo lo que veo es que eso quizás sea pues para gente que está funcionando como en el sistema, que sean funcionarios o como da yo, ¿no? Y, pero bueno, yo, para la gente que... No, yo, pero para mí también. O sea, para yo la ese gente sentido... que yo vivo, esto de que ahora vengan a meternos miedo con la ley Mordaza como si fuera el coco o un da yo, nos hace risa. De verdad, había un dicho aquí en Barcelona que era, si la ley nos niega la vida, pues viviremos al margen de la ley. ¿Y qué le vamos a hacer? Todo esto, yo no creo que tenga arreglo la reforma dentro de la ley y protestar por estas cosas. Yo no lo veo, ¿eh? Bueno. De verdad, porque es que esto viene de largo, viene como... Y volverá a ocurrir, más o menos como unos periodos de tiempo, como el capitalismo siempre funciona en crisis, sí, nos volverán a como decir esto, pero ¿qué le vamos a hacer? Tendremos que seguir viviendo. Bueno, estamos de acuerdo en, yo estoy de acuerdo en tal como él plantea las cosas, en el sentido de que, bueno, también es mi día a día, ¿no? Además, es lo que dice él también, ¿no? Que esto la historia nos lo ha demostrado unas cuantas veces, ¿no? O sea, aquí las cosas se mueven cíclicamente, no sé de cuántos años es cada ciclo, pero lo que está claro es que cada X tiempo, o sea, volvemos a dar una vuelta de 360 grados y volvemos a empezar otra vez, ¿no? En la espiral. Y entonces eso nos lleva a, digamos, a mirarnos las cosas con mucha más objetividad e intentar buscarnos una práctica cotidiana cada vez más al margen de esa realidad del sistema, ¿no? Por otro lado, una cosa no quita la otra. También está bien hacer un análisis de todo esto y ver, pues eso, qué consecuencias o qué repercusiones tiene. Que para nosotras, que siempre nos ha tocado vivir al margen, esto pues ni nos va ni nos viene, entre comillas, o no es nada nuevo o es más de lo mismo, totalmente de acuerdo. Pero también es cierto que de alguna manera pues está bien levantar la voz cuando ves que el sistema es una mierda, ¿no? Y decir, oye, que yo te veo, no sé cómo decirlo, ¿no? Que me la intentas colar por la escuadra, pero que no, que ya te veo venir, ¿no? Yo creo que es un poco la misión que intentamos hacer aquí al... Claro, o sea, yo creo que siempre... analizar este tipo, efectivamente, de, o sea, yo te vengo a poner encima, ya dije, el aspecto pragmático, pero bueno, aquí hay dos perspectivas, como siempre, la resignación o tirar para adelante, ¿no? Y en este sentido, yo lo tengo bastante claro, aparte de esta ley, más allá de que te diga, oye, si filmas a un policía es una multa, o sea, quiero decir, dar otra vuelta de tuerca y que nos dejen seguir, que el tornillo ya no da más de sí, o sea, que por nosotros estamos fuera del sistema, por lo tanto no nos afecta. Yo creo que va un poco en contra de lo que queremos posicionar, ¿no? Que decir que, oye, somos mayoría, somos, ¿no? Si ahora salió por ahí un informe de Oxfam de que el 1% tiene, en 2016 va a tener la riqueza del 99%, pues vamos a tener una conciencia. Sí, es cierto que evidentemente esta lucha de clases de toda la vida, o sea, que decir, aparte, el código penal es un código penal burgués en ese sentido, y la criminología crítica hace mucho que nos ha explicado desde la parte de una posición es muy claras, quién está en la cárcel, quién no, lo que se protege y lo que no. Pero estamos en un momento en el cual yo, vuelvo a decir, he visto con moderado, muy moderado optimismo, una incipiente réplica en las calles, ¿no? Y sobre todo a nivel de tecnológico, a nivel de comunicaciones, a nivel de internet, estoy viendo movimientos interesantes y estoy viendo que por ahí se capilarizan muchas cosas y estoy viendo... que si bien esta palabra democracia puede estar todo lo denostada que queramos, por ahí se nos abren vías interesantes de explotar. Y lo que hace esta ley, que aparte se conjuga un poco con la renovación del Código Penal, que bueno, yo creo que eso sí que va a ser, al final va a tener mucha menos incidencia, porque ese proyecto del Código Penal yo creo, sinceramente, que no va a salir. Y también con la nueva ley de propiedad intelectual y demás, lo que permite es, digamos, asfixiar todo esto, todo este movimiento que hay. Entonces, si nosotros hablamos de, oye, nos gusta el Bitcoin, nos gusta el criptoanarquismo, vemos esto, estas economías alternativas a los poderes fácticos del Estado realmente, y pues es que la ley Mordaza nos tiene que importar. O sea, independientemente de tu clase social, te lo digo. Si tú vas a protestar a la calle, está bien, no tengo nada que perder. Voy a protestar, me da igual, puedo poner lo que quiera, no me pueden quitar nada que no tenga. Pero la realidad es que esta ley, ya no en base a sus resultados efectivos que puede tener contra una determinada persona, es una declaración de intenciones. Y como tal, nosotros tenemos que plantarnos. Y yo vuelvo a decir, como letrado, yo es la mayor barbaridad legislativa que he visto fuera de las clásicas del derecho penal. En el medio administrativo, o sea, yo llamo aquí desde este modesto micrófono a que hay que movilizarse contra esto. Porque en el tiempo que esté, no sabemos si mucho o poco, no sabemos si con enmiendas o no de aplicación esta ley, o no sabemos si va a estar indefinidamente, como estuvo ya la ley Corcuera, que al final vino para quedarse y ahora pues es agravada así. Es que nos dinamita a todos, nos dinamita como sociedad civil. Y si luego queríamos hablar, por ejemplo, del tema en esta represión de derechos también, del tema canábico, por ejemplo, y esta ley incluye un precepto que fulmina todo el movimiento que, de una forma u otra, podríamos también debatir mucho sobre esto, se ha implantado en países como Cataluña, País Vasco y demás. Entonces, bueno, yo vengo aquí a decir, oye, no miremos para otro lado, Esto es una barbaridad. Es una barbaridad desde todos los puntos de vista. ¿Que van a poner 30.000 euros a alguien que no los tenga? Claro, es que esto es una lectura, por supuesto que sí. Pero es que hay algo de trasfondo, quiero decir. Y la exposición de motivos aparte lo dice. Quiero decir, de una forma encubierta, esto es una ley para la policía. No es una ley para la seguridad ciudadana. Bueno, pero vivir al margen de la ley por necesidad, porque es lo que hay, no quiere decir que las cosas no te afecten y que tú no tengas una estrategia para hacer frente a todas estas cosas, ¿vale? Lo que yo soy escéptico es en el sentido de cómo a veces utilizan de estas máximas, ponen una ley como máxima y entonces nos quieren como movilizar para que nosotros reaccionemos ante una acción de ellos y no veamos realmente lo que está ocurriendo. Yo no hablo desde verdades absolutas, pero sí que hablo desde una posición de un agente que no nos vamos a dejar llevar por en que gastemos una energía, potenciemos una lucha para que después una serie de personas que normalmente son gente que tiene no va contigo personal, pero que tiene títulos universitarios, que conduce eso hacia la vía electoral, que nada más nos lleva a volvernos a frustrar, ¿sabes? Entonces, ¿cómo planteamos el autodefendernos contra las agresiones que nos hacen? Tenemos que usar la inteligencia, no la rabia ni nada yo, y actuar un poco desde una forma en la cual terminemos de una forma que no quedemos frustrados, ¿vale? Y entonces la vía electoral es una vez y otra vez y otra vez la frustración y la alienación de verlo y continuamente. Cuando yo estaba hablando de que a esto ahora le ponen como el sello de algo que ya están haciendo. Nosotros somos de cultura antipolicial desde que teníamos, yo qué sé, 6 o 7 años. Siempre hemos visto a la policía no como alguien que nos defiende, sino como alguien que está protegida y puede hacer desmanes, impunidades continuamente. Yo lo he visto a través de la media vida. Si ahora alguna gente está abriendo los ojos, porque en esta crisis ha sido un poco, ha apartado bastante gente más de ello, está viendo como algo que nosotros hace ya mucho tiempo que vivimos así, pues bienvenidos sean. Pero si son bienvenidos para llevarnos a nosotros como a una situación de la cual ya estuvimos y ahí no queremos volver porque por la vía electoral ahí no hay salida, ¿vale? Entonces lo hemos visto, por lo menos en Barcelona, lo que hemos visto hoy o ayer mismo, el tipo este que se sentaba al lado del presidente, como presidente de la comisión, llevaba aquí, ¿cómo era? El punk nunca ha muerto, ¿no? Un tipo que nos ha llevado por la calle chillando, Artur Mas, ¿a qué mutua vas? ¿Sabes? Y después se sienta allí, está pactando, y entonces pues con estas cosas tenemos que tener, y era periodista, ¿vale? Dentro de la judicatura, pues estábamos hablando, tú lo has definido como muy bien, también habrá periodistas como con vocación, pero los medios de comunicación pues también van en contra nuestra, también es todo claro, y cuando quieren insuflan como un suflé una lucha de una forma determinada, y ahora tenemos que estar muy atentos porque vienen unas elecciones y quieren movilizar una serie de gente, y entonces siempre nos han dicho, ¿no? Te ponen la zanahoria o el palo, ¿no? Y no saben funcionar de otra forma. Y entonces quizá ha llegado la hora, en este momento, pienso yo, de que tiene que haber otra solución que no sea palo y zanahoria. Uh-huh. Tenemos que encontrarlo, y para eso tenemos que usar la inteligencia. Y estar muy atentos de lo que esta gente hace, porque son muy listos y saben mucho. Yo creo que igual el denominador común entre el análisis que tú nos estás haciendo y la postura que nos está explicando aquí el compañero, pues está en lo que tú dices de movilización, evidentemente, porque nosotras somos partidarias de la acción, es decir, movilización ya es acción, siempre y cuando no sea reacción, como bien apuntaba el compañero. Está en que, digamos, este sector de la población que tiene esta mala costumbre de intentar, digamos, llevarnos, ya sea con el palo o la zanahoria, a la vía muerta del electoralismo, juega de la misma manera que juegan los, digamos, los que se encargan de, digamos, de defender el Estado, ¿no? Y los que redactan las leyes y etcétera, ¿no? Es decir, juegan al doble juego, ¿no? O sea, esta ley Mordaza, es, tú dices, una declaración de intenciones, pero no es una declaración de intenciones abierta. En la parte esta, así, digamos, la parte previa de la ley, donde explican un poco. Exposición de motivos. Exposición de motivos, no dicen, pues, señoras ciudadanas, le vamos a dar todo el poder a la policía para que pueda hacer con ustedes lo que les dé la gana, ¿no? Y consideramos que ustedes son una mierda, eso no lo pone, pero en realidad viene a ser eso lo que claro. Viene a decir, ¿no? Entonces, tanto unos como los otros no juegan con la verdad por delante, siempre juegan a ese juego sibilino de los eufemismos, de las medias verdades, ¿sabes? De las medias tintas, de las mentiras, de la manipulación, etcétera. Entonces yo creo que el denominador común es un poco ese, no dejarnos llevar ni para un lado ni para el otro, que es un poco lo que está explicando aquí el compañero, y la cuestión es movilización, no solo ante la ley, sino también ante estas maneras de funcionar que nos intentan, porque tanto unos como los otros nos intentan coartar la libertad, nos intentan condicionar, nos intentan manipular y controlar. Y nuestra tarea, por eso también lo que dice el compañero, jugar con inteligencia, saber ver este juego y no caer en él. Y poder ir nosotras a nuestro rollo, porque muchas veces también se dice, ¿no? Ah, la ley, esta ley supone un recorte de libertades. Bueno, perdona, mi recorte de libertades de momento, o sea, de 0 a 100 depende de mí. O sea, primero tengo que tomar conciencia de mí mismo para decidir si puedo ejercer mis libertades o no. Porque si ya de entrada yo ya me creo este discurso, yo ya me estoy autorreprimiendo. No sé si me explico, ¿vale? Pues un poco esta línea. Vamos a intentar ser un poco inteligentes. Primero tomar conciencia de nosotras mismas. Y luego, evidentemente, pues lo que dice aquí el compañero, que nosotros consideremos que esto no es nada nuevo o es más de lo mismo, no significa que nos afecte. Pero que nos afecta tanto esto como el otro juego, ¿sabes?, de intentar reconducirnos a la vía electoralista. No, por supuesto, no, pero aparte partamos de la base de que en ningún caso, o sea, la crítica a la ley... Que, o sea, yo sí vengo diciendo que es una reforma de una ley que se ha heredado de otro partido, que supuestamente, ¿no?, era el Partido Obrero y demás. Y todo este tipo de cuestiones, es precisamente lo que no quiero hacer es una rentabilidad electoral, nada por el estilo. Lo que sí hago es un plano de en el cual puede estar vinculándonos esta ley. Porque, claro, evidentemente nosotros podemos vivir todo fuera del sistema que queramos, o que nos dejen, o lo que intentemos, como tú me dices, tomando conciencia, ¿no?, de lo que somos y hacia dónde vamos. Pero la crítica a la ley no implica ningún posicionamiento electoral, ni desde luego sacar una rentabilidad electoral porque tal partido ha dicho que esto lo van a moderar y demás. No, implica decir, oye, señores, hasta aquí hemos llegado, hemos salido ya a la calle, vamos a volver a la calle, y lo que nos van a hacer ahora es restringir. Yo vuelvo a insistir, esta ley está muy vinculada con todo el movimiento que hay ahora a través de las redes. O sea, cuando digo redes es la internet, o sea, para explicarnos liso y llanamente. Que hay movimientos muy interesantes, que el activismo a nivel de información, de divulgación, de concienciación, que se puede dar ahora con los medios que tenemos en este instante y con un acceso a internet que dentro de nada tiene que ser ya general. Lo que están intentando precisamente es cortarnos por ahí. Entonces, si nosotros insistimos, nos gusta mucho el anarquismo, el criptoanarquismo es esencial ahora mismo para todo esto, para lo que viene. Si, oye, el modelo de Bitcoin me parece un modelo de economía interesante, que se ajena a los mercados, hay un producto, es un producto finito y demás, que no, aparte como valor especulativo ha demostrado ser altamente pernicioso porque sube y baja lo que quieran y tal, pues joder, o sea, esto, insisto, la ley de propiedad intelectual conjugada con la reforma del Código Penal y con la cuestión de la protección con la ley Mordaza, pues viene a incidir sobre todas estas cuestiones. Aparte es una ley que abarca, te lo voy a decir, desde cualquier convocatoria, cualquier activismo en internet, cualquier consigna, cualquier difusión de ideas, porque ni el sistema ni los que están fuera de él pueden desdeñar el poder de los discursos. Se va hasta que, pues esto, hasta asociaciones de consumidores de cannabis. O sea, esta es una ley devastadora en este sentido, por lo cual yo como abogado me planto y ejerciendo como tal y sintiéndome desde luego al mismo nivel que vosotros, decir, oye, esto es una patraña, esto es una vergüenza, pero nos han colado muchas, pero esta no nos la pueden colar. Esto es fundamental, y yo sí lo veo. También, aún no me lo he mirado, pero así a fondo, pero también hay un precepto especial para la ocupación. De hecho, llegué a escuchar que una de las cosas que estaban mirando para poner en esta ley es el hecho de si montamos, si se monta cualquier acto dentro de una fiesta, dentro de una casa ocupada, pues que la policía en un momento dado puede entrar, prohibir el acto y a toda persona que esté allí poner una multa de estas estratosféricas que ellos quieren por el hecho de estar ahí dentro, ya no solo para el que lo organiza se lleva la multa 2.0, claro. El resto la mitad. O sea, ¿y cuántas cafetas hacen falta luego para pagar las multas de la primera cafeta? Es que claro, es que realmente es tautológico, en ese sentido tenemos que darnos cuenta. O sea, y yo creo que aquí estamos un poco por encima de cuestiones más bien de estigma, no estigma. A ver, yo vuelvo a decir, para mí esto es una ley con una clara declaración de intenciones hacia dónde vamos. Y hacia dónde vamos en este contexto y a quién queremos proteger, que es a la policía, no es al ciudadano, como viene diciendo aquí, evidentemente, esto lo sabemos todos, los que tenemos una racionalidad crítica. Y tenemos que plantarnos, porque vuelvo a insistir, está muy relacionada con todo el tema del activismo por internet y demás, que bueno, que ha arrojado una cierta luz en algunos campos y también en el campo anarquista, claro que sí, no me lo vais a negar. Sí, sí, no, sí, no. Yo la primera vegada que vas fer Ràdio Lliure va ser a una ràdio de Terrassa, que es deia Ràdio Txetxè. Aleshores, quan anaves a fer la ràdio, primer te feien una charla. I el primer que et deien és que estaves fent un acte il·legal. ¿Vale? I jo sempre les deia el mateix. I tu quan te fumes un porro també estàs fent un acte il·legal. Tu te lo fumes i jo no te fico por. ¿Por qué me la fiques tu a mi la por? Perquè jo estic parlant aquí. ¿Vale? Llavors arriba un moment o llega un moment en què les persones ens tenemos que hacer responsables perquè por ejemplo, a Barcelona yo trato con mucha gente bastante precaria, ¿vale? Les han cortado la luz. Pueden hacer dos cosas: enchufarla o pasar frío, ¿vale? Si la enchufan, pues les pueden decir que hacen un delito, porque coger la luz es un delito. Pero eso según cómo se mire, ¿sabes? El delito a lo mejor es cortarla para nosotros, ¿no? Entonces ellos entrar, yo no sé si me explico bien, a veces entrar, sí, sí, sí. Entrar como no es nada personal contra nadie, ¿no? Porque ¿sabes? Cada uno tiene que hacer lo que crea que le conviene, ¿no? Pero ¿cómo encaramos toda esta ley? Está dentro de un contexto ahora muy reaccionario y de muy represivo que estamos viviendo. ¿Vale? Porque la élite dominante o la clase dominante en este momento, por lo que sea, está haciendo una rapiña muy fuerte y entonces pues tiene que reprimir. Es una ley represora, ¿no? Entonces sigas, perdona. Sí, entonces, ¿cómo planteamos nosotros la lucha contra eso? Lo que estamos viendo, desde luego por la gente que yo me muevo, es las movilizaciones que hubo tan fuertes en Barcelona, ¿vale? Que al final terminaron en que fuéramos a votar, que nos iban a arreglar no sé qué, y lo que hemos visto es que seguimos igual, por no decir peor. Y ante esto no podemos repetir el mismo error. Sí, movilización sí, pero ¿cómo la afrontamos y hacia qué dirección lo hacemos? Porque del no nos representan a que, por ejemplo, tú hablabas de la PA, ¿no? La PA empezó en que no había partidos, que no había Dalló, y ahora una de las personas más relevantes en Barcelona va a ser la cabeza de lista para el Ayuntamiento de Barcelona. ¿Vale? Puede haber gente que se crea que eso es una solución, pero yo no me lo creo. Y yo no me voy a mover para cambiar a unos para que se pongan otros, ¿sabes? Pero en ese sentido no voy a dejar de seguir luchando y movilizándome y yendo con mi gente. Y si a uno le quitan la luz, yo le iré a apoyar para que se la pinche. ¿Qué quieres que te diga? Pero bueno, yo pero por ejemplo, decirle a una persona, puedes pinchar la luz, pero que sepas que es delito, desde mi punto de vista, ya no es para darle miedo a esa persona, sino en vez de hacer el puente que toda la calle y todo el vecindario sepa que tú tienes un puente hecho, si tú sabes que es un delito y que te puedes tener un marrón, lo haces de manera que no te cacen el primer día. Que hasta un día que no te entren en casa realmente y puedan ver toda la instalación, no puedan decir, hostia, pues sí, la tenía pinchada. Bueno, esto es una máxima... Pero es el hecho de... Es una máxima de... Si tú no sabes que es un delito, lo haces como si me fumo un cigarro en la calle, no me va a pasar nada, pasarán por delante mío quien pase y no pasará nada. Resulta que si hago lo mismo haciéndome un porro, pasan dos maderos, me cogen, me multan, me... Hombre, si yo ya sé eso, cuando pasan dos maderos, no me hago el porro delante suyo. Porque ya sé que es un delito. No significa que no vaya a hacerlo. Significa que lo haré de manera que procurando poder hacerlo libremente y que los otros que van a venir a joderme no lo consigan. Claro, es que... Así... ¿Me entiendes? Es bueno saber las consecuencias que puedes tener. Tienes porque razón, así lo practicas. Tienes razón, pero lo que estoy parlando de una manera más pensada, sabiendo sí, y cómo es. Ya no solo voy a hacer esto, sino voy a hacer esto intentando esquivar las consecuencias. D'acord, tienes razón, pero lo que estén parlando es no es eso. Lo que estén parlando es cómo lluitem para que la gent que se fuma un porro en la calle no sea delito. ¿Vale? Yo no digo a ningú que sigui se haga màrtir ni víctima. No, com encarem la lluita para que això no sea un delito? El que està parlant el de la llei Mordaza. ¿Cómo fem que tot el que diu el company ha llegit no sigui delit? No sigui un delito. No te pueden acusar tú porque estás pues, haciendo un escrache o estás haciendo una ocupación. ¿Cómo luchamos para que eso no sea un delito? Pues claro, creo que si estamos... creo que si te lo digo cumplo un delito por el micro. No, yo perfectamente, yo de la ética aparte la asumo como propia. Yo la primera vez que vine aquí hablé de una cosa que era la nueva criminología, no sé si recordáis, sí. Semiology. Se llama por los precursores, viene un poco del mundo anglófilo, ¿no? Anglosajón. Y yo claro, yo como abogado decía, para mí es frustrante, quiero decir, porque yo realmente pues defiendo, sí, penal de calle, defiendo cosas en una jurisdicción muy determinada, hechos muy determinados, pero las leyes de los mercados que las dicta, ¿quién responde por esto? ¿Quién responde precisamente por los riesgos sistémicos y por todo lo que causa, ¿no? El capital tal como está montado ahora mismo. Entonces yo había tenido una serie de datos, recuerdo 30.000 inmigrantes muertos llegando, intentando llegar a Fortaleza Europa, hablábamos de una barbaridad de desahucios en el Estado español, todo lo que ello conllevaba, suicidios, recortes sanitarios que conllevaban pues que igual uno no llega ese tiempo a la operación. Para mí eso es un delito. O sea, yo como abogado te estoy diciendo, o sea, tienes que tener el punto anclado al suelo, el punto de vista, la herramienta del día a día, lo que hay ahora mismo, la praxis, y luego a dónde quieres llegar. En derecho hablamos de lege lata y lege ferenda, o sea, dónde estamos ahora y dónde queremos llegar. Y la cuestión es esta, o sea, hace falta un cambio de paradigma. La justicia es la primera. Aparte, yo siempre lo relacionaba mucho como gallego con el caso del Prestige. O sea, allí intentaron juzgar por un tribunal en La Coruña, pues una mega catástrofe ambiental de un armador griego que tenía una empresa aseguradora en Estados Unidos, y al final el tribunal del Estado español no pudo acceder al pleito que se había llevado por vía civil en Estados Unidos. Es decir, evidentemente no está preparado, no está diseñado el sistema para dar respuesta a ese tipo de delitos aparte, quiero decir, flagrantes. Entonces, por eso hablábamos, el primer tema que traje aquí, y yo era abogado igual que ahora, era, oye, una nueva criminología, vamos a redefinir lo que es delito, lo que no es delito, vamos a plantear el daño social, que es un poco lo que donde se ve la semiology, qué es lo que produce dolor, que el dolor cómo se traduce, y empezar a pedir cuentas a esta lex mercatoria que no está registrada en ningún lado, ni así como tampoco está registrada la troika, ni nadie ha votado a la troika y demás, ¿no? Entonces son cuestiones que nos pueden sonar más o menos lejanas, más o menos cercanas, pero yo siempre parto de lo mismo, o sea, del estudio del derecho y su aplicación a los tribunales, a las calles y la defensa de las calles a través del derecho. Tengo muy claro hacia dónde quiero ir, como abogado, como persona y, como decía el compañero, tomando conciencia perfectamente. Pero, claro, yo me tengo que situar en una dialéctica un poco que intente conjugar ambas cosas, porque creo que es necesario un puente. Y así como también es necesario tu discurso, creo que ambos nos retroalimentamos y precisamos el uno del otro. Bueno, yo tenía una preguntilla que igual es un poco así, pero hace poco hemos tenido la oportunidad de participar en una charla así entre varios miembros de varios libres con otro compañero abogado. Digas. Si quieres, hacemos un parón musical y fue la, pues vale. Son ya casi, son y 20, las 8, llevamos una hora aquí. Fantástico. Del tirón. La línea, ¿eh? Pasa el tiempo volando. Bueno, y... yo, solo un apéndice antes de que pose la música, ¿no? Lo que ha dicho, ¿no? Yo también soy partidario de que si plantear judicialmente y con abogados que sean comprometidos también es una forma de luchar, y una cosa no quita la otra, ¿vale? Una cosa, eso no quita en que cualquier forma de nosotros de autodefendernos, yo la veo bien. Entonces, pues, ¿por qué no? En los juzgados también, con abogados comprometidos y que tienen conciencia y que saben lo que están diciendo y que se apartan de la vía electoralista. Porque es que esta gente siempre se aprovecha de la fuerza del pueblo, pues, para de formas espurias, ¿vale? Pero ¿por qué no? También plantearles batalla ahí y con darle vueltas. ¿Cuántas cosas nos hemos reído con el compañero Francés? ¿Vale? Nos hemos reído de que tenía la habilidad de dejar al juez como un idiota, ¿vale? Que como lo realmente son, ¿no? ¿Vale? Vale, pues venga, hacemos sí. Un descansillo y continuamos. Tenía una petición. La Hoz y el Martini. Ah, venga, va, pues ala, echaremos un tema en clave cachondeo, los Lendakaris muertos. Va. Salud. Que pueda darle. Somos la resistencia, con la Hoz y el Martini nadie nos podrá parar. ¡Oh! No vale, pues nada, tu, continuem amb el programa Judici a la Justícia, Ràdio Bronca 104.5 de la FM, aquí amb el company JM. Este, pues estàvem aquí donant-li voltes al tema i bueno, jo te quería soltar una pregunta que no tienes por qué responder ahora, pero es una inquietud que hemos tenido recientemente de en qué nos afectaba a las radios libres esta famosa